Concéntrate, mi amor. Sí. No, ¿por qué estás jugando plastilina si toca hacer matemáticas? No sé. Ah, bueno, entonces a ver, primero termina esto y ya puedes seguir con tu helado de plastilina. Aquí lo dejo. Perfecto. Aquí lo dejo. Ok, perfecto. Ahora, sigamos aquí escribiendo. Estábamos en 11 menos 6. ¿Cuánto es? 11 menos 1 es 10. Ok, 11 menos 1 es 10. Makluk. Makluk, makluk. ¿Y luego? Ah, pero eso sí no te lo sabes. 10 menos 5, eso sí está muy complicado para ti. Pip, pip, pip. 11 menos 1. Pip, pip. Ok. ¿Menos cuánto? Menos 5. ¿Cuál va? 10 menos 5. ¿Y a ver cuánto es 10 menos 5? 5. Makluk. Ahora, la siguiente con tiempo. Vamos a ver qué tan rápido la puedes hacer. Ese sí está muy difícil. 11 menos 4. No te pongas, no te distraigas. Concentración, concentración. 11 menos 4 es 8. Pero espérate, no lo digas tan rápido. Primero tienes que hacer todo el proceso, muchachos. ¿Tú ya puedes hacerlo sin hacer el proceso? Sí. ¿Y por qué eres tan inteligente tú? No, yo aquí pongo mamá. Ne. Pones lo que toca poner. Ahí está, ya está. Y aquí ya. No, no. 11 menos 4 no es 6, mi muchacho. 11 menos 4 no es 6. Fout. Fout. Fout. Ma, ik moet hier dan... Ne. Aquí. Ya, ma. Entonces. Ma. ¿Qué es eso? 4 menos 1. ¿Qué es eso? Te estoy grabando. ¿Por qué? Nada más. 4 menos 1. Ok. 4 menos 1, yo sigo. ¡Ya, ya! 4 menos 1, 5. ¿Ya terminaste? Bastián, concéntrate. ¿En qué estás? 4 menos 1. 4 menos 1. ¿Cuánto es 4 menos 1? Ahora sí. 11 menos 1. Menos 3. ¿Cuánto da eso? No entendí nada. ¿Qué? 11 menos 1 menos 3. ¿Cuánto da? ¿Cuántos, Ander? ¡Seis! ¡Fout! ¡Diez! ¡Fout! Oye, Sander, ¿me ayudas a recoger los trastes? Sander, ¿me ayudas a recoger la cocina? ¡Sí! Sander, ven a recoger la cocina conmigo. ¡Toda la suma! A ver, ¿cuánto es? Si estoy haciendo resta, muchacho. Siete. Ah, siete. Pero resta, no suma. Es af. Trekken. Ok, siguiente. Sander, ¿cuánto es 1 más 1? 6. ¡Nee! Oye, Sander, ven a ayudarme a recoger la cocina. Sí. Sí, ayúdame a recoger tus trastes. Sí. ¿Cómo que no?